10 de la mañana, 24 minutos, continuamos en el Mañanero. ¿Cómo se llama el jardín al que van ustedes? Jardín Municipal número 2. ¿La puede escuchar? Manuel Belgrano. Ahí está, Jardín Municipal número 2, Manuel Belgrano, del barrio Jorge Newbery, me dijeron. De mi barrio, yo vivo en ese barrio. Somos vecinos, ¿cómo les va? Buen día. Buen día a todas, ¿cómo Hola, andan? Buen día. ¿Están por ahí? Hola. La timidez, les agarró la timidez. De repente estábamos con visitas esta mañana, como han podido escuchar. En este caso, niñas, estudiantes pequeñas, porque son 4, 5, 6. Ningún varón se animó a entrar al estudio, mirá. Viste que las mujeres somos más charlatanas en general. No, no caigamos en estereotipos, por favor. Ustedes cuando cada vez que alguien les diga, porque ustedes las mujeres, tal cosa, te le dicen... No, yo no soy así porque soy mujer. Soy así porque soy así. No importa si soy hombre o mujer. Primera lección del día. ¿Cómo andan? 6 bellísimas niñas nos acompañan junto con sus maestras, sus docentes del Jardín Municipal número 2. Damos el buen día a las seños. ¿Cómo andan? Buen día. Muy bien. ¿Cómo andan? De paseo. ¿Vienen a visitar una radio? ¿Habían ido a alguna radio alguna vez? No. ¿Y cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Están contentas de haber venido a la radio? Sí. ¿Cómo te llamas vos? Luciana Belén Pereira. Mirá, Luciana Belén Pereira. Buen día, Luciana Belén Pereira. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, ¿viste qué linda la radio? ¿Te gusta estar en la radio? ¿Le querés mandar saludos a alguien? A mi mamá. ¿Cómo se llama, mamá? Noé. Noé, un saludo grande. Segura que se está escuchando, ¿no? Y se le está cayendo toda la baba. ¿No? ¿Qué salita? ¿Tiene algún nombre o algún color la sala? Sala naranja. ¿Y qué edades tienen? ¿Cuántos años tienen ustedes? 4 y 5. O sea que hay algunas que ya el año que viene van a ir a la escuela. Yo tengo 6. Mirá, vos vas a ir a la escuela el año que viene. ¿Y? ¿Te pone contenta ir a la escuela o te querés quedar en el jardín un rato más? Quiero quedarme en el jardín. Bueno. Pero va a estar buenísima la escuela. Sí. ¿Y qué hacen en el jardín, aparte de salir de paseo e ir a las radios? Wow. Pintamos escribimos en el cuaderno agenda. Ajá, ¿un cuaderno agenda tienen? Mira. Sí, sí. ¿Qué escribimos? Y también tenemos cartuchera. Mira, ya tienen cartuchera. ¿Y la tuya cómo es? Cartuchera. De allí. ¿Y la tuya? De princesas. Mira, mucha cartuchera de princesa, ¿no? ¿Y qué vinieron a la radio? Para saber. ¿Y en qué vinieron? ¿Cómo vinieron hasta la radio? En colectivo. En colectivo. Las trajo el colectivo que está ahí parado en la puerta. ¿Estuvo bueno el viaje? Sí. Sí. Es lejos la radio del jardín, ¿no? Unas cuantas cuadras. Sí. Lo pusimos cinturón en el colectivo. Está muy bien. Está perfecto. Hay que hacerlo siempre eso. ¿Todos iban con el cinturón puesto? Sí. Bien. Y ahora la vuelta también. Sí. Bueno. Y está bueno esto de salir así de vez en cuando a hacer algún paseo, ¿no? Está bueno. ¿Y qué les ha gustado de la radio este ratito que vinieron y estuvieron viendo? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué les gustó? La luz. La luz. Acá estas dos más al y acá tenemos, sí, sí. En la esquina tenemos de las más calladitas. La sonrisa esta. ¿Cómo se llaman ustedes? Díganos cómo se llaman. Preséntense, Julieta. En el micrófono. Julieta, ¿y vos? Candela. Candela. ¿Vos? Abby Benítez. Ajá. Abby, mirá qué lindo nombre, Abby. ¿Cuántos años tenés, Abby? 5. ¿Y escuché el año? Colectivo. ¿Cómo? Colectivo. Ahí sonó el... ¿Qué es? ¿Vos decís que se está yendo el colectivo? No. Mirá si se va el colectivo. ¿Qué hacemos? ¿Que se no quedan se acá quede hasta que termine el programa todo el día? ¡No! Las dejamos a ellas. Ya, no pasa nada. ¿Van a hacer el... ¿Están cerquita de la playa? ¿Van a la playa? Muy bueno. Están a una cuadra de la playa. Dígale a la señora. Señor, vamos a la playa. Claro. ¿Fueron al museo que está acá a la vuelta? Este año no. Ah, ¿a dónde fuimos? ¿A qué museo fuimos nosotros? A Brusoni. Qué lindo el museo Brusoni. ¿Les gustó? Sí, sí. Nos atendió la hija en el museo. Que se llama María. Los auriculares. Muy bien. ¿Y a quién le tienen que mandar saludos? ¿Mandaron los saludos? Hola. ¿A quién? Hola. ¿A quién le querían mandar saludos? A Nati. A Nati. ¿Quién es Nati? Una seña en la sala roja. Se quedó en el jardín. Sí. No la sacaron a pasear. No. ¿Está escuchando Nati ahora? No, porque era nuestro turno. Claro. Se quedó con los amigos de la sala roja. Claro. Bueno, y díganles a los chicos, cuando los chicos de la sala roja les pregunten y cómo la pasaron en la radio, ¿qué les van a decir? ¿Eh? Bien. ¿Qué le van a contestar? Bien, ¿lo pasaron bien? ¿Y los van a mandar que vengan los de la sala roja también? Sí. Bueno, entonces un día de estos vienen los chicos de la sala roja. Vamos a hacer la radio en el jardín ahora. ¿Van a hacer una radio en el jardín? Mirá qué bueno, che, bueno, felicitaciones. Esperemos que esta visita acá les haya ayudado a que les guste la radio y, qué sé yo, en una de esas por ahí, dentro de unos años, trabajan en radio, ¿no? ¿Ya tienen pensado más o menos qué quieren ser cuando sean grandes? Sí. ¿Qué querés ser vos? Quiero ser modelo. Modelo, bueno. Yo también. Bueno, ¿qué va a ser? Hablando de estereotipos. ¿Qué va a ser? ¿Y usted por ahí, señorita, qué le gustaría ser cuando sea grande? Quedó pensando. Está pensando. ¿Qué está bien. Está bien, está muy pensativa, está bien. Es que hay que pensar mucho. Hay que pensar mucho, hay que pensar mucho y después lo que se te ocurre a esta edad, después no. Después se te ocurren un montón de otras cosas. Sí, sí, cambias de idea como unas mínimo 50, 60 veces por ahí. Bueno, niñas, les queremos agradecer por haber venido a visitarnos. Nos da mucha alegría que nos vengan a visitar. Y bueno, nada, los esperamos. Vuelvan cuando quieran. ¿Está bien? Dicen que sí. Dicen que sí. Bueno, gracias por habernos acompañado. ¿Las señas quieren mandar algún saludo? ¿Alguien que lo está escuchando? A todo el jardín, a las señas y a las directoras por habernos dado el ok de venir. Yo quiero mandarle saludo a mi mamá. Ahí está. ¿Cómo se llama? Y yo a mi mamá. Muchas mamás. Yo a mi mamá. Todas saludan a la mamá. Nadie a papá. Nadie saluda a papá. Todas saludan a la mamá. ¿Y a papá? Yo a mi papá. Ahí está bien. Yo a mi papá ahí y está. A mi mamá. Ahí está, les decimos. Yo le digo a mi hermana y a mi papá y a mi mamá. Saluda a todas las familias de la comunidad del Jardín Municipal número 2. Le decimos a la directora que se están portando muy bien. Muy bien se están portando y les agradecemos mucho que nos hayan visitado, ¿eh? Quieren decir, ustedes, vamos a una tanda y enseguida volvemos. Hola, hola. A ver. Vamos a una tanda y enseguida volvemos. El Mañanero en FM de la Azotea. Radio Comunitaria.